Suena música en todas partes. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno y archivo adjunto. Buenas tardes, cambiamos de horario, estamos a la tardecita en el Salón Pueyrredón, son las 6 de la tarde, es martes, estamos en las manos mágicas de Sebastián, qué gustazo nuestro Oper, y ya está Obi-Wan Kenobi, que hoy personalmente ha trabajado por demás, le hemos pedido de todo, ha hecho una preproducción muy intensa porque cambiamos de horario, así que tenemos a la Betty Boop de gira, no está aquí en la capital babilónica de Mr. Berreta, pero sí quien está es mi amigo El Cazador. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andas? Bien, llegamos a tiempo, creíamos que se nos iba a complicar porque está toda esta cuestión del subte parado y viste que hay una cuestión de peligro de derrumbe en sí, el B. Está todo se derrumba en Babilón, ¿no? Y le hicimos laburar a Obi-Wan, viste que del Padawan al Jedi, al Master Jedi, le hicimos así como las pruebas, ¿no? Y no falla, la verdad que no falla, nos ayudó un montón Obi-Wan Kenobi. Y dentro de lo que tenemos preparado es música que nosotros grabamos en vivo. Y tenemos a Cocodrilo Lo Correntino, ya lo pasamos la semana pasada. Y tenemos más canciones para compartir. Así que si te parece, Cazador, arrancamos musicalmente con más música de Cocodrilo Lo Correntino. Vamos. Yeah. Thank you. Ahí pasaba Cocodrilo, Lo Correntino, amigos, amigos, muy amigos de la Fiesta Tropicana y de Papas al Horno. Este es el Minuto en el Espacio y es una información cortita que quiero compartir con todos y todas ahí del otro lado. Para quien nos escucha por primera vez, El Zorro, o sea yo, cuento alguna que otra novedad que tenga que ver con respecto a la tecnología espacial. Y fuimos siguiendo mucho la carrera a Marte, contamos cómo llegó el satélite Indio, contamos que hay 100 personas ya elegidas, son las finalistas, de esas van a quedar 30, de esas 30 una empresa privada holandesa llamada Mars One los va a enviar sin boleto de regreso hacia Marte. Eso es del 2020, entre el 2020 y el 2026. Y hace poco hablamos de la explosión del satélite de Facebook, que perdió 200 millones de dólares en un segundo, en un mal despegue. Y le hicimos una serie de entrevistas a más de un finalista, estos que contábamos de Mars One. La noticia esta vez también viene de Holanda, un grupo de científicos de la Universidad de Wageningen, o algo así, de Netherlands, con la misma sustancia que se cree y se estima que está hecha la Tierra en Marte. Estos son estudios de la NASA, que estos universitarios de Holanda la reproducen, hicieron crecer verduras, algunos tomates, pero no todos los tomates fueron comestibles. Hay un alto porcentaje de metal en la tierra marciana, pero sí un montón de otras cosas como la radicheta y guiso y beans. ¿Cómo es beans? Beans. Porotos. Gracias, o arvejas. Cazador. O arvejas. Muchas gracias, cazador. Bueno, radicheta salió comestible. O sea que, un poco también, siguiendo con la columna de Minuto en el Espacio, habíamos dicho cómo se producía el oxígeno artificialmente fuera de nuestra Tierra, que era a través de agua, separando las moléculas que se hacía oxígeno. Entonces en Marte, al haber encontrado ya agua congelada, se estima que se puede utilizar esa agua tanto como para beberla, como para producir oxígeno, y además ahora, con la Tierra de Marte, se estaría haciendo crecer, o se habría comprobado que puede crecer radicheta y beans o porotos. Todo esto en una universidad de Holanda, que para mí, no, obviamente para nadie, es casualidad, porque los holandeses son los que están a través de un crowdfunding enviando gente hacia Marte. El experimento necesita para seguir su camino 25.000 euros. Este experimento que están haciendo en la universidad, 25.000 euros. Y para eso también tienen una campaña de crowdfunding. Así que así se están manejando las universidades. Habíamos hablado también de universidad de Hawái, ¿no? Que hacen estudios de aislamiento en las personas para ver cómo afectaría en un viaje un ser humano estar alejado tanto tiempo de otros seres humanos. Y bueno, hoy la noticia me parece para mí súper importante, sobre todo en el segmento del Minuto del Espacio, es que habrían hecho crecer radicheta en tierra marciana o en tierra tal cual como si fuese la marciana, unos científicos de la Universidad de Wageningen o Wageningen de Holanda. Betty Boop está de gira, pero nos envió parte de las obras que ella misma grabó. En esta ocasión escuchamos Impresiones de la Puna. El compositor es Ginastera. Está interpretado o estuvo interpretado por la Orquesta Municipal de Hurlingham, que es dirigida por el maestro Flores. Escuchamos el tercer movimiento de esta obra que decíamos se llama Impresiones de la Puna. En el programa número 5 habíamos escuchado el primer y segundo movimiento. Hoy, en nuestro programa número 14 de Papas al Horno, escuchamos el tercero. El movimiento se llama Danza. ¿Dónde estará tu espíritu? con tu cuerpo y lo deja inquietud. Todo estará bajo tu espíritu. Tú que abandona tu cuerpo y lo deja inquietud. Todo estará bajo tu espíritu. Nuevo día, nuevo horario. Papas al horno desde el Salón Pueyrredón. Deben ser las 6:30, 6:32. Y tenemos muchas ganas de seguir hablando con Amanda Alma, que está en comunicación en este momento con nosotros. Y la semana pasada hablamos bastante, y esta semana espero que también. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, Mati, ¿cómo andás? Te digo que son las 18:36. Bien, bien. Y acá está lindo en el salón porque es de día, es muy raro estar en el Salón Pueyrredón de día, entran luces por las ventanas. Pero no hay horario para rockear, toda hora es para rockear. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bien, bien, intenso, con un poco de lluvia y bueno, yo quería contarte un poco y tratar de charlar un poco y pensar. Ayer hubo una acción muy interesante en la capital federal, en uno de los barrios más conchetos, en la zona de Recoleta, que recupera aquellas prácticas que en los 90 hacían los compañeros y compañeras de hijos frente a la justicia, con respecto a los genocidas que estaban en ese momento libres, que no se los podía meter presos, cosas que, bueno, ahora no pasa tanto. Tenemos, por suerte, todo un proceso de juzgamiento y carcelamiento de los responsables del último genocidio en la Argentina. Y tiene que ver con el scratch. Hubo en La Biela, en uno de los bares, podemos decir, cafés más refinados de Buenos Aires, con más historia aristocrática, un scratch que produjeron distintos activistas y organizaciones de lo que podemos llamar la diversidad sexual, donde justamente se trató de, bueno, demostrar, primero y principal, que las lesbianas, los putas, las trabas, no somos gente anormal, incómoda, que nos podemos besar donde queramos, porque también es nuestro derecho, el derecho al cariño. Y fue justamente a partir de que echaron a dos chicas, a una pareja de tortas que estaban chapando, tomándose un café en La Biela, y las echó el mozo diciendo que no estaba bien lo que estaban haciendo. Frente a eso, obviamente, la reacción de nuestro colectivo fue ir a darse besos, que es lo que más nos gusta hacer, porque en definitiva es demostrar que el amor, el cariño y la amistad no tienen que ver con las identidades sexuales, que todos tenemos derechos, igualdad de derechos, para poder demostrar nuestro cariño, nuestra forma de expresar el amor. Y bueno, y tiene que ver más que nada con poner el cuerpo, ¿no? Cosa que nuestra comunidad está muy acostumbrada. Amán, sabés que es rarísimo ese barrio, ¿no? Yo he hecho parte de mi ser, del zorro, he estado ahí en algún que otro momento, y la verdad que obviamente está la iglesia de la Recoleta, está ahí, está el cementerio de la Recoleta, pero a la noche se transforma en un lugar clásico también de la prostitución y de la noche, como que no tiene eso, y como decís vos bien, ese café histórico, si se quiere, o hace mucho que esté ese café en una esquina que mezcla todo eso, el barrio, un barrio muy pomposo, con un shopping, con un cementerio muy histórico también, y con toda esta noche oscura ahí dando vueltas, y un camarero que a través de la voz de su jefe se ofende porque hay una chica consolando a su compañera, que aparte era una situación que estaban hablando entre ellas, tampoco es que era una chapada así pasional, que podría haber sido tranquilamente, pero digo, trasca, estaba pasando algo ahí, una cuestión íntima, estaban charlando, y muy violentamente las tratan de desubicadas, y bueno, raro, ¿no? ¿Vos el barrio lo conocés? ¿Te huele algo? Sí, no, igual históricamente el barrio de Recoleta, mira, si llamamos a Gustavo Petoraro, seguro te va a contar miles de historias de putos que en los 60, en los 70, deambulaban esas zonas, en las años donde la visibilidad era un deseo y nunca era una acción concreta, porque la represión era muy grande, porque la prisión por parte de la persecución policial era cotidiana. El barrio de Recoleta es un barrio histórico de taxi boys, de relaciones clandestinas. sociedad y amores mutuos de la alta sociedad, muchas trabas que no están visibles, que tampoco por ahí vienen de los sectores tan marginados, que en la década de los 60, de los 70 se montaban y salían a la noche de por Recoleta, digamos, tiene que ver más que nada con esos resabios que son muy comunes y que están muy instalados de la represión del otro, ¿no? De no bancarse que cada uno se exprese como quiera, ¿no? Porque, está bien, el mozo son laburantes. ¿Quién le puede joder al mozo que dos tíos se estén chafando? Por más que sea apasionadamente o que sea en términos de consolar una a la otra. Me parece que hay una falsa idea de que hay determinadas buenas costumbres que hoy en día no se pueden todavía demostrar o que no se pueden hacer visibles porque quedan mal. A mí me lo han dicho un montón de veces. Cuando yo voy con Luli y en algunos lugares estamos chapando, se acerca alguien y nos dice, ay, chicas, sean un poco menos visibles, hagan menos espamento de su amor. Y la verdad que, qué sé yo, cada uno se expresa como puede en un punto, ¿no? Y me parece que ahí no hay como una práctica de que lo que yo hago incomoda al otro. Sino más que nada, me parece que hay una lógica de marcar como anormal la relación entre dos personas del mismo sexo, porque ellas mismas comentaban que en ese mismo bar, en ese mismo café, había parejas heterosexuales que también se daban de comer en la boca o tomaban un café, charlaban, se besaban, se agarraban de la mano, y la reacción era otra, porque se considera esa normalidad frente al otro que es como una desviación, como una cuestión adolescente, que yo como adulto puedo ir y señalarlo y decir, bueno, no está bien esto. Hoy en día sabemos que son definiciones personales y que en definitiva cada cual tiene el derecho de expresarse como quiere. Sí, Aman, perdón que te interrumpía, pero me recordaba que llovió un montón y me gustaría que nos cuentes cómo fue ese besazo también, ¿no? Porque, no sé, ¿estuviste ahí? Pasé un rato, sí. ¿Y qué onda? ¿Estaba lloviendo? ¿Había gente? ¿Hubo una reacción? Gente, porque además, lo que tiene justamente esta acción, la de juntarse a chapar, es una situación de política, es una reacción política también muy festiva, ¿no? Donde una va alegre, va contenta, va como a hacer algo que está bueno, que es encontrarse con los demás, y cantar, y abrazarse, es como un gesto permanente de cariño. Y me parece que es interesante porque justamente en estos lugares que se tratan de sacralizar, como si fueran de otra época, donde hay determinadas costumbres que no se pueden desarrollar, que esas costumbres tienen que ver con la libertad, nada más y nada menos, lo que hacen es descontracturar. En un momento alguien salió de la biela para irse y ahí entramos todos masivamente y adentro cantamos, gritamos, ensuciamos, digamos, transmitimos todo lo que era la normalidad de ese espacio y lo volvimos en un lugar cálido, de encuentro, de cariño, de abrazos. Y esta reacción me parece que es interesante para pensarla, que es típica también o estructural del movimiento LGTB, donde se busca siempre poner la alegría, el orgullo y la visibilidad como una herramienta de lucha frente a las reacciones de la violencia y el silenciamiento. Es verdad, es verdad. Y ante un panorama de latinoamericano, si se quiere, o sudamericano, de golpes de Estado encubiertos y de también de rupturas de ciertas alianzas o cambios de formas de gobernar, ¿no? Porque ahora la verdad que fue bastante difícil, me parece, lo de Brasil también, y digo, todo lo que tiene en común Brasil o por ejemplo los estudiantes el año pasado en Chile es esto de salir a la calle y no parar de ponerle el cuerpo porque no queda otra, parece. Sí, yo pensaba que así como se convocaba a la biela un besazo contra la discriminación y la lesbofobia, debíamos concentrarnos todos y todas frente a la Embajada de Brasil y hacer un chapazo general en apoyo a Dilma, que es como la presidenta más torta de la historia, sobre todo los movimientos populares. Entonces, una manera para decir, por ejemplo, que de la mano de Dilma, Brasil fue avanzando contra la homofobia, que es muy violenta, porque tiene una cultura religiosa, evangélica, muy arraigada y con mucho poder. Me parece que como comunidad LGTB debemos estar ahí, levantar nuestra voz y sobre todo hacer lo que más nos gusta, que es estar, digamos, juntos. sintiéndonos orgullosamente chapando para decir esta libertad que hoy están tratando de cercenar o que intentan cercenar en Brasil va a perdurar a lo largo del tiempo, porque una de las cosas que nosotros como comunidad no vamos a volver a hacer es volver al clóset. No vamos a volver para atrás, no nos vamos a volver a esconder, porque fue un trabajo de muchos años donde mucha gente murió en vez de la visibilidad y el orgullo de poder caminar de la mano con la persona que amás y poder contestarle de esta manera, como por ejemplo cuando te echan un boliche, poder hacer a la semana siguiente una besada con una convocatoria masiva, me parece que es un avance que es irrefrenable, ¿no? Y por más que nos busquen y nos encarcelen, me parece que el amor desde las distintas dimensiones, expresado a través de la diversidad sexual, no tiene marcha atrás. Nadie quiere volver al clóset. No, no volveremos allí. Muchísimas gracias, Amanda, Alma. Te mando un súper, súper abrazo desde aquí, desde el Salón Pueyrredón. El martes que viene, ¿la seguimos? La seguimos, sí. Voy a tratar de estar ahí. Y si no, te mando unos mensajes. Dale, muchísimas gracias. Un beso grande. Cumbia psicodélica. Y bueno, hoy vamos a traer una banda que suena diferente, ¿no? Empezó en el 85 y bueno, tuvo un desarrollo importante más en los 90. Estamos hablando de Neurosis, una banda esa que tiene esos polis re tranquilos y unas disonancias o cosas menores, acordes menores. Y después va, tiene su momento de violencia también, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar un poco lo variopinto de Neurosis. Bueno, como hablamos, estamos hablando de Neurosis, ¿no? Que están en una gira por Europa, y es parte de esas listas de ahora, ¿no? De las 25 bandas más anticipadas que liberan, como dicen allá en Norteamérica, liberan un disco ahora 2016, ¿no? Como el caso de Deftones, Metallica sacó, muchas bandas, Meshuggah, que me ayuda a estar acá en Argentina, ¿no? Y son esas bandas que vos decís, ¿qué va a sacar, no? Neurosis. ¿Para qué lado va a apuntar? ¿Para qué lado va a tirar, no? Y está bueno escuchar en vivo qué es esa nueva modulación que tienen en vivo. Porque si vos te pones a buscar, Neurosis buscabas en una galería de Cabildo, poner un Tower Records, y ahora, buscando recitales, podés encontrar que es como que no fuese la misma banda, ¿viste? Se escucha diferente por ahí, entre recital y recital. Inclusive así que tengan esa voz metalera, igual que el cantante de Crowbar también, ¿no? Lo escuchás ahora y parece el cantante de Crowbar, que fue la banda anterior, del otro programa. Así que, sin más miramientos, desde el Salón Porredón, Papas al Horno y Archivo Adjunto, yo soy El Cazador. Va a sonar el momento heavy metal en Salón Porredón. Esto es Neurosis. Papus al hornos y archivos adjuntos. Si son papas rústicas, se le deja la cáscara y se le pone mucho romero. Si son papas a la crema, o a la crema, o a la cream, como la crema, como la crema. Papas al horno. Papas al horno. Papas al horno. Se termina Papas al horno número 14. Aquí, nuestro número 14 en el Salón Pueyrredón, con nuevo horario, nuevo día, martes, desde las 6 de la tarde. ¿Cómo estuvo eso, Cazador? Bien, bien, muy bien. Yo creo que estamos recalibrando acá con la fuerza y con los Padawans y los Jedi y toda la cuestión, ¿no? Creo que nos vamos estacionando la nave, como quien dice, el rover. Un gran agradecimiento a Seba en los controles y a Obi-Wan Kenobi produciendo, coordinando y haciendo la pre y postproducción de todo lo que es Papas al Horno. Beso grande a Betty Boop. Beso grande a Marian, amigas que están un poco con este clima tan inhóspito, uno queda medio mellu, así que hay que cuidarse. Nos despedimos, escuchábamos al principio de este bloque, antes de tu segmento Cazador, antes de Neurosis, habíamos escuchado una canción de Macumbia Psicodélica, y nos despedimos también con una canción más de Macumbia Psicodélica, amigos que estuvieron tocando en la fiesta tropicana. Y con esto ya cerramos el bloque de los chicos de Macumbia y de la otra banda, que ¿cómo se llamaba, amigo? Cocodrilo Lo Correntino. Muchísimas gracias, soy Juan Canovi. Estuvieron tocando con Macumbia Psicodélica la misma noche y los reproducimos, los succionamos y los reproducimos aquí desde el Salón Pueyrredón. Muchas gracias, hasta el martes que viene. Nos vemos. Vamos, empezar la copia, luego para sacarse la vuelta.